Estos son los titulares del domingo 25 de diciembre. Las intensas nevadas siguen afectando amplias zonas de Japón. El fuerte aumento de casos de coronavirus en China satura el sistema sanitario. Al menos 7 muertos en ataques rusos a la sureña ciudad ucraniana de Jersón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un fuerte patrón de presión invernal alrededor de Japón llegó a copiosas nevadas a algunas regiones desde Hokkaido, en el norte, hasta Kyushu, en el sur. Se recomienda tener precaución ante interrupciones del tráfico y caminos congelados. Las intensas nevadas se produjeron entre el jueves y el sábado, principalmente en las regiones montañosas. En algunas llanuras, como las de las ciudades de Nagoya y Kochi, también se acumuló la nieve. Los periodos de tiempo nevado desde el 17 de diciembre han ocasionado acumulaciones 3 veces mayores que las que ocurren en un año promedio, en algunas áreas, principalmente en las montañas a lo largo del Mar del Japón. El domingo por la mañana se registraron 118 centímetros de nieve en la localidad de Engaru, en Hokkaido, 97 en la de Oguni, prefectura de Yamagata, y 67 en la ciudad de Gujo, prefectura de Gifu. La racha de nevadas copiosas ya ha pasado, pero el fuerte patrón de presión invernal no cesa. Se piensa que va a generar fuertes precipitaciones intermitentes de nieve en áreas montañosas desde Hokkaido hasta Kyushu. Este año ha habido en Japón varias muertes por accidentes relacionados con la nieve. Se recomienda tener precaución con la que se desliza y cae de los tejados, así como ante la posibilidad de que ocurran accidentes de personas que intentan retirar la nieve acumulada. Según fuentes investigativas, la fiscalía, basándose en el resultado de una evaluación psiquiátrica, decidió acusar al sospechoso de asesinato a tiros del ex primer ministro japonés, Abe Shinzo. La fiscalía de Nara, en el oeste del país, envió a Yamagami Tetsuya, arrestado en julio, a un centro de detención para determinar si se le podía considerar responsable penalmente. La evaluación se llevó a cabo mediante preguntas al sospechoso sobre su entorno familiar, la relación con su madre y otros asuntos. Fuentes de la investigación señalan que los fiscales determinaron que Yamagami es mentalmente apto para someterse a juicio, ya que fabricó armas caseras y preparó minuciosamente el ataque estudiando el calendario de la campaña electoral de Abe. El periodo de detención del sospechoso para su evaluación mental expira el 10 de enero. La fiscalía tiene previsto acusarlo antes del 13 de enero, cuando finaliza el plazo de detención. Yamagami asesinó a tiros al ex primer ministro el 8 de julio durante un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El sospechoso, al parecer, dijo a la policía que le motivó el rencor contra el grupo religioso comúnmente conocido como la Iglesia de la Unificación. Afirmó que disparó al exmandatario porque creía que éste tenía estrechos vínculos con el grupo. También declaró que las enormes sumas de dinero donadas por su madre al grupo arruinaron financieramente a su familia. El marcado aumento de los casos de coronavirus está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales de Pekín y otras ciudades de China. La enfermedad se ha estado propagando rápidamente en todo el país desde que el gobierno decidiera el 7 de diciembre relajar las medidas contra el virus. Las autoridades de salud de Qingdao, en la provincia de Shandong, estimaron el viernes que cada día contraen el virus de 490.000 a 530.000 personas. Muchas compañías japonesas operan en la ciudad. El centro manufacturero de Dongguan, en la provincia de Cantón, informó el viernes de 250.000 a 300.000 casos, lo cual supone un desafío sin precedentes para el personal sanitario. Un representante de un hospital de Pekín dijo que en la unidad de emergencia se trata a unos 500 pacientes al día, 2,5 veces más de lo habitual. Aproximadamente el 20% ha desarrollado síntomas graves. Otros hospitales de la capital han creado unidades de cuidados intensivos provisionales e incrementado el número de camas para pacientes con síntomas graves. Los medios de comunicación de Hong Kong han informado sobre la filtración de documentos del gobierno chino en las redes sociales. Estiman que entre el 1 y el 20 de diciembre se infectaron unos 248 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población del país. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Por lo menos 7 personas murieron y 58 resultaron heridas como consecuencia de los recientes ataques rusos a Jersón, según comunicó la Oficina Presidencial de Ucrania. El subdirector de la oficina, Kirilo Timoshenko, dio a conocer este hecho en una red social el sábado. El mes pasado, Ucrania arrebató la sureña ciudad a las fuerzas rusas. La Fiscalía Provincial de Jersón señaló que los ataques con misiles rusos hicieron blanco en el densamente poblado centro de la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en una red social que los lugares que Rusia atacó no eran instalaciones militares y que la guerra no se estaba librando de acuerdo con reglas definidas, sino que era terrorismo. Zelensky condenó a Rusia por seguir atacando civiles ucranianos durante los festejos de Navidad. Horas antes, la oficina presidencial rusa descartó la posibilidad de respetar una tregua durante el período navideño y de Año Nuevo. Algunos analistas advierten que las fuerzas rusas podrían lanzar ataques a gran escala en febrero o en los primeros meses de 2023. El periódico estadounidense The Wall Street Journal citó a diplomáticos ucranianos europeos refiriéndose a que Ucrania está considerando presentar un plan de paz en días cercanos al 24 de febrero, cuando se cumple un año de la invasión rusa. Zelensky ya ha propuesto un plan de paz de 10 puntos que incluye la retirada rusa de todo el territorio ucraniano. Se piensa que el nuevo plan exigirá aún más concesiones por parte de Rusia. Los analistas opinan que Ucrania está tratando de preparar esas negociaciones de cese el fuego bajo el supuesto de haber ganado la guerra en una ofensiva de invierno. Una iglesia en Yokohama, cerca de Tokio, celebró un concierto de caridad en la víspera de Navidad para apoyar a Ucrania. Más de 170 personas se dieron cita para el evento el sábado 24, fecha en que se conmemoraron 10 meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero. Los músicos tocaron temas navideños y se leyó un libro ilustrado. El saxofonista Igarashi Kenta, de madre ucraniana y padre japonés, había vivido en Ucrania desde su infancia, pero huyó a Japón en marzo. Dijo que su madre y su hermano aún se hallan en Ucrania. Igarashi tocó canciones folclóricas ucranianas y se ganó una nutrida ovación del público. Después del concierto se recaudaron donaciones. Quienes contribuyeron recibieron una insignia con la bandera ucraniana. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros titulares. Las intensas nevadas siguen afectando amplias zonas de Japón. El fuerte aumento de casos de coronavirus en China satura el sistema sanitario y al menos 7 muertos en ataques rusos a la sureña ciudad ucraniana de Jersón. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.